cuando yo pienso en ti y en lo que como hijo debo ser, quisiera ser más de lo que soy. Jesús, llena mi vida de ti, prefiero ser como eres tú, haciendo tu voluntad. Mi adoración son más que mis palabras, es mi corazón que lo pongo en tus manos. Guárdame, Señor, yo quiero ser siempre para ti. Mi adoración es no tener que ver para poder creer, ya que por mis pecados tú fuiste a padecer en aquel. Señor, hoy acéptame tu amor. Vengo hambre y sed de tu amor, quiero sentir tu presencia en mí y andar siempre en oración. Toma y haz posesión de mi ser, transfórmalo como debe ser, es toda mi petición. Mi adoración son más que mis palabras, es mi corazón que lo pongo en tus manos. Guárdame, Señor, yo quiero ser siempre para ti. Mi adoración es no tener que ver para poder creer, ya que por mis pecados tú fuiste a padecer en aquella cruz. Mi adoración, yo te rindo, Señor.